Una road movie con un reparto coral. Accidente 703, dirigida por José María Forqué en 1962 y fruto de su colaboración con el productor y guionista Pedro Masó, reúne a un destacado elenco que refleja la riqueza del cine español de comienzos de los años 60. La película se construye mediante una narración fragmentada que reconstruye los acontecimientos previos a un trágico accidente en la carretera Madrid-Zaragoza-Barcelona. A través de distintas historias y personajes, el relato compone un amplio mosaico humano con un marcado carácter coral. Cada vehículo que circula por la carretera transporta una vida distinta, con sus conflictos, ilusiones y contradicciones. De este modo, la carretera se convierte en eje narrativo y en símbolo de una sociedad en movimiento, donde trayectorias aparentemente ajenas terminan conectándose en un mismo destino. Entre las interpretaciones más destacadas sobresale Julia Gutiérrez Cava, premiada por su papel como la esposa del fallecido, aportando una intensa dimensión dramática al relato. Junto a ella aparece el guardia civil interpretado por Jesús Puente, encargado de afrontar las consecuencias del siniestro. El accidente es desencadenado por el vehículo en el que viajan Jorge Castro, interpretado por Carlos Estrada, y su amante, encarnada por Susana Campos. Por su parte, Nuria Torray da vida a Luisa, una de las principales víctimas del accidente. Este conjunto de personajes permite ofrecer un retrato coral de la sociedad española de la época, donde conviven ambición, rutina, deseo, fragilidad y egoísmo. Más allá de la intriga, Accidente 703 plantea una reflexión sobre la responsabilidad individual y la indiferencia ante la desgracia ajena, temas que mantienen plena vigencia décadas después.